Mi nombre es Norma Andrade, soy cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y ahorita actualmente trabajo con la organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Ambas organizaciones trabajan en la búsqueda de jóvenes desaparecidas, ya no nomás en Ciudad Juárez, sino también aquí en el DF y en el Estado de México. Y aparte también trabajamos con la exigencia de justicia, con el asesoramiento a las familias y en mi caso particular también en los expedientes para poder exigirle al gobierno las respuestas de cada uno de nuestros casos y de las jóvenes desaparecidas. También se trabaja, aparte del objetivo jurídico que tienen ambas organizaciones, Nuestras Hijas de Regreso a Casa tiene un objetivo social, que es la recuperación emocional de las madres y de las familias, de las jóvenes tanto desaparecidas como asesinadas, y que lo trabajamos a través del proyecto La Esperanza, que a través de apoyos psicológicos y a través del arte estamos tratando de ayudar a los niños a llevar adelante su vida a pesar de lo que han vivido. Ahora, bueno, pues actualmente los radioescuchas conocen como el tema de los 43, que es lo que ha destapado esta situación. Ustedes llevan muchos años trabajando en esto, pero digamos el empuje que ha abierto esta cloaca que decimos nosotros de desapariciones, ¿cómo ha sido el impacto que ha tenido en su organización este tema que ya se ha vuelto mucho más abierto, ¿no? Bueno, mira, yo siempre lo he dicho porque varias personas me lo han preguntado. O sea, yo creo que el caso de los 43 jóvenes destapó porque aquí fue evidente que fue el Estado. O sea, aquí no hay de otra. Eran policías quienes los levantaron en contubernio con el crimen organizado. Sí, que es lo mismo que pasa en Ciudad Juárez, pero no lo hemos podido hacer tan visible que el gobierno está participando como en el caso de Ayotzinapa, ¿sí? Yo les comentaba hace poco en una reunión que hubo en la CENTE, yo les decía, a ver, todo mundo se indignó porque son 43, y eso es lo que dice la mayoría, me indigné porque son 43, pero no, a ver, en Juárez tenemos 80 que acaban de encontrar en el Arroyo del Navajo, 80 jóvenes, o sea, el doble. Pero ¿qué es lo que lo hace grave? Como te digo, que aquí sí se destapó inmediatamente que es el Estado, y acá todavía no podemos demostrar que es el Estado quien ayuda a los secuestradores, que es el Estado quien ayuda a quienes se llevan a nuestras chicas para prostituirlas o para venderlas en el extranjero. Okay, ¿qué importancia tiene este tipo de organizaciones? Digamos, luego los radioescuchas escuchan en los medios de comunicación masiva que existe una organización, que hay madres buscando a sus hijas. Digo, pero este tipo de organizaciones, ¿qué importancia tiene a nivel sociedad, digamos? Mira, para empezar, porque como sociedad, como organizaciones, obligamos al gobierno a que genere políticas públicas que nos puedan ayudar como sociedad. Una de ellas fue la ley para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer. O sea, no la violencia familiar, sino la violencia en general en contra de la mujer. Que es el hecho de que ya se haya aprobado la ley y que nosotros tengamos como mujeres, podamos exigir, en base a este artículo, tú dices que no me puedes violentar y marcar la diferencia. Yo creo que ese es un logro, el que hemos logrado que se tipifique el feminicidio, cosa que tampoco nos aceptaba. Algo que estamos, por lo que estamos pugnando, que todavía no lo logramos, es por la alerta de género, para que el gobierno implemente medidas de búsqueda inmediata, y son 10 acciones que están en ese protocolo, para la búsqueda de las jóvenes desaparecidas. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, pero aparte de las políticas públicas que pugnamos con el gobierno, está el apoyo que damos a la sociedad cuando una joven es desaparecida y el padre no sabe de momento qué hacer. porque en ese momento de angustia uno no sabe ni qué hacer. Entonces, es cuando los abogados de la organización asesoran a las familias, las acompañan a poner las denuncias, a solicitar las pesquisas, a solicitar la alerta Amber y dar los primeros pasos. Y ya si el padre de familia quiere que le sigamos dando acompañamiento durante todo el proceso, también se hace. Entonces yo creo que eso es otra de las cosas importantes que hace la organización para la sociedad. Y digamos, para tener un panorama general y entender lo que tú decías, ¿no? Aquí son 43 y la indignación en Ciudad Juárez o en el norte de nuestro país tendría que tener mucho más fuerza. Dime más o menos los datos estadísticos que hay de desaparición, no sé, solo si en Ciudad Juárez o en los otros estados que ya ustedes ya también están participando. Mira, ahorita estamos hablando de 953 en el Estado de México, de las cuales 175 nada más pertenecen al municipio de Catepec. Entonces, yo creo que ya el puro hecho de hablar de 175 jóvenes desaparecidas en un municipio ya es para hablar de una gravedad. Claro, sí. Bueno, ahora, por otro lado, si alguien, algún radioescucha tiene una problemática similar, la organización está abierta al público, y si está abierta al público, algún contacto que ustedes nos quieran dar para que la radioescucha o el radioescucha se ponga en contacto con ustedes. Mira, tenemos la página web, sí, y mi número telefónico es 1793-7456. Y sí, está abierta al público y los abogados también están ahí que no. Okay, ¿algún mensaje que quieras dar, algo que quieras decir? Yo creo que en la lucha del feminicidio no estamos completos, nos faltan ellas y nos falta la sociedad.